semana pasada, el martes, si no recuerdo mal, se levantó la conciliación obligatoria y bueno, lamentablemente tuvimos que ratificar una denuncia en el Ministerio de Trabajo para darle cobertura a los compañeros, y se presentó el Ministerio de Trabajo el viernes en fábrica para hacer un relevamiento de todo el personal por agencia. No solo relevar las tareas, que era lo más importante, las tareas que cumplían, que son tareas de compañeros efectivos, relevaron la antigüedad también, la antigüedad del tiempo que hace que están. Hay varios ítems que no cobran los compañeros por agencia, aprovechamos a denunciarlos también, porque el Ministerio de Trabajo decía igual trabajo, igual salario, así que se hizo esa denuncia. Se hizo un relevamiento completo, que a la empresa le molestó mucho, pero bueno, es parte de que ellos no cumplen. Los primeros que atacaron fueron ellos despidiendo gente, y bueno, nosotros tenemos que darle protección al resto y a los compañeros que están en la calle también. Así que se llevaron un relevamiento completo a las categorías, los acompañamos. La primera vez que dirigimos una inspección nosotros, los acompañamos por fábrica. Yo pude ingresar, a pesar de que la empresa me lo impidió, ingresé igual con el Ministerio de Trabajo, recorrimos los sectores y constataron que el compañero por agencia hace las mismas tareas que el personal efectivo, las mismas. O sea que el fraude laboral quedó a ojos vista comprobado. Se llevaron el relevamiento completo, van a volver. También estuvo presente la AFIP, porque tenemos problemas de que los compañeros no le hacen los aportes. La AFIP hizo también un relevamiento, también se le dio un listado completo de la gente por agencia. Y bueno, también le molestó mucho a la empresa, porque dice, ¿por qué tenemos que estar denunciando todo eso? Porque ellos no cumplen. Yo digo, como yo le digo al jefe de personal, si ustedes cumplieran con todo, no tendrían problema con las inspecciones. Si les molesta las mismas es porque hay algo que no están cumpliendo, hay algo que están fallando. Entonces estamos en ese momento, vamos a seguir reclamando. Los compañeros estaban un poco asustados, pero entendieron cuál era el motivo del relevamiento, así que después se fueron tranquilizando. Cabe consignar, ¿no?, que ese día, el día de la inspección, hubo corridas en toda la fábrica, porque ni bien se enteró la empresa que venía al Ministerio de Trabajo, comenzó a sacar las máquinas que tienen incentivo a los compañeros por agencia y a poner efectivos. Porque hay un tema que los compañeros por agencia no cobran incentivo, por ejemplo. Están dos compañeros trabajando, uno agencia y uno efectivo. Si esa máquina tiene incentivo, el compañero efectivo lo cobra y el compañero por agencia no. Entonces ese era otro tema que denunciamos nosotros. Y bueno, la empresa se encargó en ese momento de desplazar a la gente por agencia y dejarlos efectivos. Pero no pudieron cubrir todos los puestos, así que nosotros, cuando salimos con el Ministerio de Trabajo, igual constatamos que había lugares con incentivo que estaban cubiertos por personal por agencia. Fue un día bastante movido. Sí, un día movido. Hoy recibí una carta de documento de la empresa. No me puede sancionar, obviamente, pero tipo amenaza, como que no vuelva a entrar si no tengo la alta médica, porque no puedo ejercer tareas gremiales dentro de la empresa si no tengo la alta médica. No me digas, Gacho. Sí. ¿Y eso qué posibilidades tiene que avance? Ninguna. Simplemente para que la próxima vez lo piense. Simplemente. ¿Y lo vas a pensar? Sí, lo voy a pensar, pero lo voy a pensar adentro de la fábrica, obviamente. No voy a dejar de entrar porque me manden una carta de documento. Tengo una pila en mi caso, tengo una bolsita llena de carta de documento. Así que, bueno, el tema es así, la persecución gremial sigue, y bueno, pero nosotros no vamos a aflojar en nada para defender a los compañeros que están mal registrados en fraude laboral, y vamos a preservar sobre todo la fuente de trabajo. Así que les vamos a avisar todos los pasos a seguir, pero viene una lucha dura, se avecina. Y es una lucha que se parece bastante a otras situaciones que hay en otras fábricas también, ¿no, Cacho? Sí, por supuesto, el trabajo precarizado está en todos lados. Lamentablemente no se da lucha en todos los lados donde se presenta, pero nosotros lo estamos haciendo, tratamos de que se difunda todo esto. Ya comenté el otro día, la gente por agencia, los derechos que tiene, aunque renuncie a la agencia. Pero el día que yo vaya por ahí por la radio, quizás yo calculo que el martes que viene, lo vamos a explicar más en detalle. Serás bienvenido. Bueno, y a mí un gusto estar de vuelta ahí y que todos los trabajadores lo sepan, porque es la verdad que la desinformación no favorecen nada la lucha esta. Hay muchos compañeros que están por agencia con contratos truchos y no lo saben. Me dicen, se me terminó el contrato. Ese contrato no existe. Todos los contratos que firman las agencias no existen. Lo que acá hay que ver es la eventualidad que van a cubrir. Si el trabajo que van a cubrir no es eventual, tiene que estar registrado por la empresa usuaria. Y listo. Es así. Se me termina, me quedo sin crédito, chicas. Ah, bueno. Bueno. Entonces, abrazo, Cacho. Quedamos para el martes próximo. Se acabó, justo, mirá. Se acabó justito. Así es, pero nos alcanzó a dar un panorama importante, ¿no? Bastante interesante, sí. Así que bueno, por suerte, finalmente le mandó la cartita de documento. Y finalmente el ministerio acudió a constatar lo que vienen hace tanto tiempo denunciando. Asumé que tendría que haberlo hecho ya, ¿no? Un poco lento, como si hubieran llegado a pie desde la Plaza de Mayo. Pero bueno, llegaron. Así que y la empresa se ve que tuvo grandes apuros ese día. Así es, veamos, claro que sí, ellos no pueden aflojar porque igualmente la empresa, ya sabemos cuáles son los antecedentes, va a hacer caso omiso de todo. Pero bueno. Y va a seguir. Qué importante que es esta pelea contra la precarización, ¿no? Y sí, realmente porque se hace el mismo trabajo, y esto no solo en Felford, en todos lados, aún en empresas del Estado. Se hace el mismo trabajo que los trabajadores efectivos y se cobra más o menos la mitad, un 60%. Sin obra social. Y además sin ese aspecto de derechos laborales que, bueno, como bien aclara Cacho, se puede pelear, pero siempre uno está en condiciones más desfavorables cuando está por agencia, ¿no? Claro, claro. Y ahí viene ese miedo que a veces el trabajador tiene y todas estas cosas, la denuncia, porque dice, ¿y después dónde voy a conseguir trabajo? Pero las leyes están, lo que pasa es que no se cumplen. Si uno se une para exigir que se cumplan, entonces sean cumplidas. Si uno no dice nada, las leyes duermen adentro de los libros donde están escritas, pero no se llevan adelante. A veces cuesta mucho. Me viene a la memoria la jaulita que le han puesto a los delegados de LEAR adentro de la fábrica. Recordemos que tuvo un fallo favorable por parte de la justicia, es decir, una ley y un fallo, y sin embargo la empresa es muy fuerte y sí, los tiene adentro, como marca la resolución judicial, pero adentro de una jaula, ¿no? Sí, o sea, sí. A veces es duro. Es terrible. Es duro. Es terriblemente difícil hacer respetar los derechos, ¿no? Y bueno, te cuento una buena. A ver. No sabemos a causa de qué será esto. Puede ser que sea por un santo que hay. Hay un santo nuevo. Ah, sí, sí, algo estuve pispeando. Sí, San Abail, con B corta. San Abail, que es el santo de los call centers. Lo han decretado el santo de los call centers. ¿Es verdad? Bueno, sí señor. Hay un santo, San Abail, y es muy fuerte. ¿Por qué se llama Abail? Porque Abail se llama el espacio de tiempo libre que tienen entre una llamada y otra los trabajadores. Abail, miren qué nombre raro. Entonces ellos han inventado este santo y comentan estos compañeros con muchísimo humor, porque es la forma de poder enfrentar muy ingeniosa esas quemadas de cabeza que significa trabajar en un call center. Dice, este sagrado lapso, que le llaman Abail, nos permite descansar entre un furibundo cliente y otro, o entre un nabo que no tiene idea y otro que no caza una. Este grupo está dedicado para todos los que dilapidan los mejores años de su joven. El grupo, se refiere al grupo de Facebook que han hecho santificando a este... A la Bail. A la Bail, ¿no? Bueno, está dedicado para todos los que dilapidan los mejores años de su joven vida, dañando para siempre sus columnas, oídos y gargantas, a cambio de un magro sueldo que solo les permite ir zafando, mientras buscan otro empleo menos peor, para ir enriqueciendo esta nueva religión, la de los adoradores de Abail. Los invitamos a colaborar con oraciones, rezos, plegarias que deseen proponer. Como San Abail es un ser amplio y tolerante, también admite que postulen otros santos que lo acompañen en su panteón. Un verdadero Olimpo de divinidades delirantes que nos socorrerán para divertirnos, pasarla bien y pensar menos en que nuestros empleadores acumulan riquezas siderales a costillas nuestras, mientras al mismo tiempo intentan hacernos creer que nos hacen un favor dándonos laburo. Desde ya, muchas gracias a todos. Así que bueno, ya está anunciado, hemos informado a nuestros amigos y oyentes que hay un nuevo santo. Y ya ha hecho un pequeño milagro. Porque de eso se trataba la noticia. Bueno, la legislatura, por fin, la legislatura no, la justicia, tengo confundidos los poderes, ¿no? Uh-huh. Bueno, la justicia resolvió por fin la reincorporación de Sandra Orué, que fue despedida de un call center de ActiOnline, ¿te acordás? Ah, sí. Hace ya bastante tiempo y por fin la justicia, bueno, decidió la reincorporación. Resolvió la incorporación, todavía no se hace efectiva y bueno, va a ir acompañada de todos sus compañeros y demás para que la empresa no tenga, le cierre las puertas en la... Claro, la admita. Sí, de hecho, digamos, cumpla con la resolución. Recordemos que este call center ActiOnline ha tenido un montón de movidas, e intentos de organización, etcétera, etcétera. Y justamente a esta compañera la rajan cuando hace un tiempo más o menos largo atrás han habido en el Congreso de la Nación varios proyectos de la famosa ley del trabajador de call center, ¿no? Muchísimos proyectos, 5 o 6. Y esta compañera en uno de ellos, cuando se presentaba uno de ellos, fue a hablar y a conseguir y a plantear cuáles son los problemas y los objetivos con los que se presentan este tipo de trabajo que no ha tenido todavía su ley. Claro, en esa oportunidad, no... la empresa, por ese motivo, después de eso, boom, la raja. No son felices las patronales con estas denuncias. Son infelices. Bueno, eso es lo que queríamos comentar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radio Semilla FM 106.5. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae dentro de mí. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don. Uy, ey. Es la música que le da calma a mi alma. Y desde que la oí ya nunca pude dejarla ni olvidarla, porque me hace bien y es así. La necesito siempre conmigo, como el aire que respiro. El reggae es la luz que ilumina mi camino. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae dentro de mí. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don. Uy, ey, con el reggae en mi vida.

salida de la Ley Nacional de Educación, con la que venimos resistiendo algunos puntos de la ley. Lo que tiene la ley es que aumenta la carga horaria en todos los colegios y eso afecta directamente al edilicio, digamos. Una gran cantidad de colegios, decenas de colegios, necesitan muchas aulas para poder implementarla, pues se superponen los turnos porque creo que no hay colegio que no comparte edificio con alguna otra institución, ya sea primaria, ya sea terciaria, ya sea otra institución, digamos. Lo dividimos en tres partes nosotros. Los colegios que necesitan un edificio propio, porque su edificio está en muy malas condiciones. Los colegios que necesitan mejorar su infraestructura, porque ya están hace muchos años en malas condiciones. Y, por ejemplo, el Nicolás Avellaneda, que se cayó un pedazo de techo del segundo piso a planta baja, lo cual podría haber sido terrible. Y los colegios que necesitan ampliarse, que es esto que digo. Hay colegios que necesitan ampliarse únicamente, que, por ejemplo, el mío, en lo edilicio no está mal, pero necesita ampliarse y necesitamos 5 aulas para marzo del año que viene. Sumado a que ya tenemos aulas container, aulas en los pasillos, a raíz del conflicto que hubo con la inscripción online a principio de año. Lo que nos dijo el gobierno de la ciudad era que no se podía comprometer a que en marzo del año que viene las condiciones edilicias estén óptimas como para poder aplicar la nueva escuela secundaria. Ellos mismos nos dijeron que no se podían comprometer a eso. Y colegios como el mío, que necesita 5 aulas, y que además tenemos aulas container en el medio del patio, al aire libre, ¿cómo podemos confiar en este gobierno que ya hizo tantas cosas por el estilo y que capaz que llegamos a marzo, no nos ampliaron el colegio, no nos construyeron el tercer piso que nos prometieron y nos mandan a las aulas container? El ministro en todo el año no se sentó con nosotros, siempre estuvo de viaje, salvo la última reunión que nos dijeron que no podía estar por problemas de agenda. Nos sentamos con los directores de cada área, digamos. El tema era que bueno, no es por deslegitimarlo ni mucho menos, pero hoy en día no estamos viendo algo puntual de cada área, sino que básicamente queremos que el ministro se comprometa, que según ellos era el único que capaz podía decidir hacer eso. La idea, siempre lo dijimos, la idea no era perder clases. Sabemos que perdiendo clases, tomando el colegio, mismo con muchos pares docentes, uno ve que la matrícula en la escuela pública desciende. Más ahora teniendo en cuenta que los padres y las madres están escribiendo a sus hijos en la escuela pública. Entonces dijimos, bueno, la idea es visibilizar el conflicto. El conflicto lamentablemente no salió en los medios de comunicación en todo el año, con las marchas, concentraciones, corte de calle que hicimos. Dijimos, bueno, vamos a hacer una toma de fin de semana y le dejamos toda la semana al gobierno para que nos dé una solución. ¿Y cómo la pasamos? Bien, la realidad es que esta toma está saliendo muy bien. En Huito estamos haciendo actividades cada una hora y media, una actividad distinta, recreativas, culturales, políticas, de todo tipo, de discusión, de más que nada para llevar a la toma como contenido y no quedarnos sentados en la puerta horas y horas. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, recién escuchábamos a este compañero Gonzalo Carrera del Colegio Lengüita, que nos contaba por qué este fin de semana se tomaron estas tres escuelas y que todavía no tienen ninguna respuesta de parte del gobierno de la ciudad ni del Ministerio de Educación de la ciudad, ¿no? Claro, porque en general es una, las reformas que quieren hacer de los programas afectan, es realmente llamativo porque los alumnos quieren estar mejor formados, no es que no quieren estudiar, sino que quieren que se les dé una formación necesaria y conveniente, tanto para los de educación artística como para, también esto pasa con las escuelas técnicas y también los bachilleratos, sobre todo, por ejemplo, en un bachillerato hacer cambios podando, digamos, las materias de historia y geografía que a uno le permiten tener una concepción del mundo y del país, bueno, es bastante importante. Claro, es bastante alarmante que justamente Bueno, este compañero no se alargó mucho sobre ese aspecto que tiene que ver con como lo que decías vos, María, sobre la nueva escuela secundaria, la famosa NES, sí, que vienen peleándose ya hace varios años de que se pide postergación. Y entre las cosas que se modificarían, además de ralear estas ramas humanísticas, se les aumentan las horas de clase, por eso que estos compañeros secundarios tienen el problema de que no tienen aulas. Claro, exactamente, y sobre todo ellos tienen estos problemas, y sobre todo en cuanto a la formación, porque yo quiero agregar que geografía no es como se hacía antes, que uno estudiaba los ríos, las montañas, todas estas cuestiones, el clima, se ve un poco eso, pero se ve mucho la geografía económica, la geografía política, la geografía social, cómo entonces eso nos da idea del mundo y del país. Entonces, ralear esto es después sacar, digamos, ralear también las posibilidades de pensamiento que pueden tener los estudiantes con los conocimientos que adquieran. Y después, por ejemplo, en las técnicas, yo sé que hay problemas, digamos, con las prácticas, y después en la artística también hay cuestiones que en vez de mejorar, empeoran la enseñanza. Es una forma de desprestigiar la escuela pública, en una palabra, ¿no? Así es, eso de emparentado con la calidad de la educación, y por el otro lado la situación en que están los maestros, que a propósito de el día de mañana, miércoles, ADEMI va largo un paro, justamente porque ellos dicen que hasta desde las estadísticas oficiales la inflación reconocida llegaría hasta el 40% a nivel anual, entonces su paritaria ha quedado muy, muy corto. Entre otras cosas, recordemos que han empezado las famosas inscripciones online, que fue uno de los puntos conflictivos, porque dejaron a muchos chicos afuera de nivel inicial, ¿no? Exactamente, el gobierno de la ciudad ha dicho que bueno, que este año ellos han subsanado todas las deficiencias del año pasado. Pero está por verse. Claro. Igualmente yo he leído que se pueden hacer las inscripciones en los colegios. Y bueno, es recomendable que se hagan en los colegios y no online. Exactamente, sobre todo si vas a un nivel inicial, quieres saber quién, dónde va a ir tu chico. Cómo funciona ese jardín. Y viceversa, los maestros también quieren saber, verle la cara a los padres. Sí, tener idea de cómo va a ser el grupo. Y aparte, lo mismo, porque estas inscripciones online son para los primer año de jardín, el primer año de escuela primaria, y el primer año de secundaria. Entonces, es como que es muy nebulosa la cosa. De todas maneras, aparentemente, de la lucha del año pasado, se ha ganado de que, por ejemplo, el año pasado tocaba un de dos hermanos, uno en una escuela y el otro en una escuela que estaba a 30 cuadras. Bueno, parece que ahora hay una ley o algo así, una norma, de que habiendo un hermano en la escuela, hay que anotar al otro. Bueno, vamos a ir siguiendo lo mismo que el tema de los secundarios, a ver si las autoridades se dignan a recibirlos, sí, y arreglar este asunto, porque les están faltando aulas, y el año que viene se van a incrementar los turnos, en alguna parte tendrán. Esperemos que no estén pensando en poner un segundo piso arriba de los containers, porque podría ser, es una solución que le da el gobierno de la ciudad. Sí. Container del segundo piso. Bueno, esperemos que se acuerden de que tienen alumnos, seres humanos, con dignidad. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Es un día para que te olvides de vos y que me vengas a buscar, y que me vengas a buscar. un día para que te tires al pasto y que olvidemos lo demás, y que olvidemos lo demás. Nadie te quiere como yo, ya lo sabías, lo digo todos los días de sol. Nadie te quiere como yo. Sigo el perfume de panaderías abiertas y de noviembre. Sonrisa de piernas desnudas me das, no necesito mucho más, no necesito mucho más. Nadie te quiere como yo, ya lo sabías, lo digo todos los días de sol. Nadie te quiere como yo, nadie te quiere como yo. Oh. El viento es el movimiento de tu pollera, que es la bandera de mi libertad. Nadie te quiere como yo, nadie te quiere como yo. Bueno, acá vamos a escuchar a la compañera Denise. El otro día vinieron compañeros de ella y estuvo acá, estuvieron contando que en el local de Carlos Pellegrini, decinos el número. De los locales Las Ampop estamos hablando. Sí, sí. ¿Y qué número es, Denise? 189. En Carlos Pellegrini, 189. Bueno, contaron cómo se habían estado estos locales tomados por los compañeros de los trabajadores porque la empresa se había borrado prácticamente. Y ellos, defendiendo la fuente de trabajo, estaban tomando los locales. Entonces, bueno, entre las cosas que los compañeros plantearon de Carlos Pellegrini 189 era que el viernes había un festival. Y bueno, lo que nosotros queremos saber ahora, que nos cuente Denise, cómo anduvo eso, cómo, porque de esto depende en este momento mucho recaudación que hacen para poder continuar, porque están levantando deudas y problemas. Así que contanos, Denise. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por el interés de seguir dándole difusión a nuestra problemática. Y bien, nos fue muy bien, tuvo una muy linda repercusión, los clientes se acercaron a preguntarnos cómo seguíamos, interiorizar mucho en la lucha, y eso nos ayuda y nos motiva muchísimo. Vino una murga a hacernos el aguante, también vino una banda de rock que se llama La Llave, estuvieron mucha gente hasta altas horas de la noche acompañándonos, consumiendo. Nos fue mal con la parrilla porque era sabido de que iba a estar complicado hacer fuego en pleno 9 de julio. Lo intentamos, probamos, pero la policía se opuso y bueno, tuvimos que terminar haciéndolo a la plancha, pero no fue muy lindo, estuvo muy muy bueno. Bueno, así que hubo bastante asistencia y lo importante es que haya apoyo de la gente, ¿no? Que la población esté comprendiendo esta situación de ustedes, los esté apoyando y a su vez también sirve para dar ideas, ¿no? A los que estén trabajando en empresas donde también las patronales tratan de fundir la empresa y desaparecer. Sí, nosotros conocimos muchos casos que tenían una situación similar a la nuestra de precarización laboral, en donde trabajaban en iguales situaciones que nosotros y que se están autogestionando. A nosotros nos inspiramos mucho de los que ya son cooperativas y creo que lo mismo pasa con los jóvenes que están en nuestra situación, que se motivan. Mismo nuestros compañeros que están trabajando en otros locales todavía nos preguntan cómo la llevamos y se interiorizan y se quieren sumar a trabajar así como estamos haciéndolo nosotros. Y la gente sí, fue muy amable con nosotros, nos repartimos unos folletos, unos volantes que todos venían y nos preguntaban qué había pasado con Alex Gordon, con Ana Baroni, que eran los dueños. Que estábamos así. Esta sí, gente eran los... Era perdón. Ana Baroni era la supervisora, ¿no? Claro, sí, ella era la supervisora general de todos los locales y Alex Gordon es el dueño de las dos firmas que tuvieron Nakam Pop. Bueno, entonces, ¿van a volver a hacer algún otro festival? Sí, nosotros tenemos pensado hacer todos los viernes alguna movida, quizás no tan grande como la que hicimos el viernes, pero poner música, repartir folletos, hacer los afiches que estábamos haciendo para que la gente conozca nuestra situación. Y sí, seguramente al menos una vez por mes tenemos pensado invitar bandas, murgas, hicimos hasta un karaoke, bailamos en la calle, pusimos mesas, sillas, y eso queremos repetirlo para pasar el momento con la gente, para que se dé difusión, para que pasemos todos un buen momento y de paso es militar, militemos todos por los derechos del trabajador. Sí, Denise, ¿sacaron fotos? Sí, hay muchas fotos, hay videos también de los karaokes, de cuando los chicos bailaron murga, de la banda que se sumó, hay fotos, hay videos y ya los vamos a compartir en la página, estamos un poco colgados. Ya por lo menos hicimos la página del Facebook, pero no... ¿Cómo se llama? No. Se llama Los Cumpas de Nakam Pop Pellegrini. Perfecto, vamos a pedir amistad también desde la página nuestra de trabajadores. Para sí. Y acá Rama, detrás de la pecera, ya está tratando de encontrar el Facebook para pedir amistad. Es nuestro compañero operador. Sí, es una página, así que con que le den me gusta está bien. Por ahora creo que tenemos una sola foto, dos, pero ya vamos a ir creciendo en eso también. Perfecto, en cuanto tengan afiches o lo que fuera, lo compartimos para hacer la publicidad lo más amplia posible. Y ahora te contamos que dentro de poquito vamos a escuchar un audio de compañeros de ustedes del otro local. El de Rivadavia. La sucursal, sí, de Rivadavia y Callao, sí, los chicos que están en Congreso. Exactamente. Así que bueno, después, cuando si ustedes quieren entrar en la página de la radio o en el Facebook de la radio, ¿no? Que es trabajadores.programa.trabajadores. Programa.trabajadores, bueno, podrán escucharlo también. Sí, yo los tengo como amigos y ya me compartieron el audio anterior en donde tratamos de ponerle humor a la situación y sí, muchas gracias nuevamente por interiorizarse en todo esto y por estar a la par. El otro día Pilar también estuvo comunicándose conmigo, le pido mil disculpas porque estuvimos a full con el tema del festival, pero estuvo todo el tiempo llamándonos, preguntándonos cómo estaban. Faltó que se acercaran, así que los esperamos sí. Para hacer el programa de radio acá y para que vengan a los festivales, pero sí. El resto, muy agradecidos por todo. Sí, nos vamos a acercar. Nuestro trabajo para comer acá. Nuestro respectivo trabajo precarizado a veces también nos atan las manos. Y estaba laburando. Sí, los entiendo. Pero, eso somos fáciles de entender porque lo vivimos. Hoy, lo que me faltaba preguntarte, toda la gente que se acercó el viernes y demás, me imagino que mucha gente joven. Sí, vinieron muchos jóvenes, muchos amigos, mucha familia. Había muchas familias con los hijos, muchos compañeros que tienen nuestra edad que también vinieron a hacernos el aguante. Gente de todas las edades que estaba de paso, mismo extranjeros. Un chico que es extranjero y que cantaba música se paró y se puso a hacer una capela ahí. Y sí, muy buena repercusión tuvimos porque todos se paraban y nos preguntaban cómo estábamos. Nos compraban aunque sea un pancho para sumar. Para colaborar. O sea que el objetivo fue cumplido. Sí, súper nuestras expectativas ampliamente. La realidad es esa. Estuvo muy, muy, muy bueno. Y cada vez queremos crecer más, queremos organizar un evento de más horas, con más bandas, con más murgas, con más gente. Cualquiera que tenga ganas de usar el micrófono es bienvenido. De acá le damos voz a todos y espacio a todos, ya que sabemos lo que es no tenerlo. Oh, bueno, nos alegramos muchísimo que esto vaya así, que suponemos nosotros es la única forma de sostenerlo, para engordarlo y que puedan seguir manteniendo la autogestión de ese local, lo mismo que los otros compañeros. Sí, seguramente. Es una de las pocas alternativas que nos quedan para seguir adelante. Bueno, muy bien. Adelante con la lucha que llevan y esperemos que puedan lograr todo lo que ustedes necesitan para seguir funcionando como cooperativa. Bueno, muchas gracias, eso esperamos. Ya vamos a juntarnos a hacer un festival para festejar la cooperativa de los dos locales. Bueno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros. Gracias, hasta luego. Buenos días, Karen. Estamos acá, de Radio Semilla, en este local que está acá en Avenida Rivadavia, que era de la NACAM Pop. Queremos que, bueno, vemos que hay unos carteles ahí en la entrada explicando que los que eran los dueños los han dejado en banda y ustedes están organizados dirigiendo el local y llevando todo adelante para no perder la fuente de trabajo, ¿no? Así que contanos, ¿cómo es esto? El otro día habíamos estado con compañeros del otro local, de Pellegrini, y bueno, queremos saber ahora cómo fue que se originó el asunto, porque tengo entendido que fueron ustedes los que primero reaccionaron ante la posible pérdida de la fuente de trabajo. Así que, tu nombre es Karen. Karen, bueno, te escuchamos. Bueno, todo esto empezó más o menos hace 4 o 5 meses atrás, cuando el señor Alex Daniel Gordon, que era el dueño de esta firma, digamos, esta empresa, esta cadena de comidas rápidas que tenía más de 20 locales en toda Capital Federal, más allá de que el tema de los sueldos nunca fue puntual ni completo, empezamos a notar que hace 4 meses no nos pagaban directamente, que acusando que el señor Gordon había sufrido un infarto, nos habían dejado de pagar directamente. Habíamos recibido constantes visitas de proveedores diciendo, che, ¿qué pasa con Alex? Que no nos paga, está desaparecido, un montón de cheques en blanco, rebotado. Y ahí como que nos empezamos a alarmar, dijimos, ¿qué está pasando? No le pagan a los proveedores, ya está. Empezamos a ver que no nos pagaban a nosotros y dijimos, no, esto se está yendo al tacho, algo tenemos que hacer. Me junté con un compañero hablando de toda esta situación vía Facebook. Empezamos a hablar entre nosotros, che, algo tenemos que hacer, empezamos a reclutar compañeros, hicimos un grupo de WhatsApp, de teléfono, empezamos a reclutar todos los teléfonos de los compañeros, a hablar de esta situación, y nos empezó a ocurrir juntarnos acá en la Plaza Congreso todos los lunes para, digamos, venir a tantear la situación, que era lo que estaba pasando, venir a charlar y buscarle una solución a esto. El lunes anterior a la toma, que fue el 22 de septiembre, el lunes anterior se habían juntado un grupo de 20 chicos acá. Juntamos una planilla de firmas para llevar al Ministerio de Trabajo para hacer una demanda colectiva. Ese mismo lunes vinimos acá al local de Congreso, que estaba siendo trabajado por chicos nuevos, o sea, digamos, nuevas víctimas a las que Alex les iba a deber. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de venir a avivar a esos chicos, decirle lo que estaba pasando. Rato después, de los 20 que éramos, los compañeros empezaron a retirar, quedamos solamente 4, los cuales fuimos amenazados. Una pregunta, ¿ustedes habían quedado cesantes o cómo es? Claro. Que eran compañeros nuevos. Claro, no, o sea, directamente a muchos de los compañeros los echaban, a otros los suspendían, a otros por el simple hecho de que no te pagaban dejaban de venir por voluntad propia. Entonces, obviamente, para cubrir los turnos y demás, traían chicos nuevos o de otras sucursales. ¿Y qué pasaba? Vimos venir, nosotros no nos pagan, están tomando chicos nuevos. Claro, a esto no le van a pagar, por eso. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos antes del lunes 22, un viernes, el viernes previo a ese lunes, fuimos a hacer un scratch en local de Humberto Primo y Entre Ríos, el cual era de la señora Ana del Valle Barón y Suárez, la jefa de supervisoras del local, la mano derecha de Alex Gordon, tan delincuente y tan partícipe de toda esta estafa como él, Entonces, como nos indignó tanto que ella nos haya llorado de la pena diciendo que ella estaba peor que nosotros en la situación económica, después la vemos ahí matándose de la risa, que ella seguía trabajando y tenía, se había apropiado el local. Ante la furia de esto, los 20 compañeros nos dirigimos al local y hicimos una protesta arrancando desde la Plaza Congreso hasta finalizar en ese local. Hicimos un escrache masivo con carteles, un par de medios televisivos se acercaron. Y a partir de ese momento dijimos, esto no puede seguir pasando. Y casualmente o cósmicamente apareció Mario, el chico de la Campe, acá de la Plaza Congreso, que está luchando también por lo de Monsanto y demás, por la huerta ecológica y demás. Entonces él nos ofreció darnos la mano de contactarnos con el señor Andrés Aleale, cosa que pasó. Afortunadamente nos dio el contacto, el señor Aleale nos recibió en su restaurante. Tuvimos 3 entrevistas previas, digamos, como de preparación, de ayuda, digamos, nos formamos estratégicamente para agarrar y venir a tomar el local, cosa que sucedió. Ese compañero de Aleale es de los que también tomaron Aleale cuando se pulía, ¿no? Claro, fue el restaurante recuperado por ellos, por los trabajadores, y ellos, gracias a ellos, nosotros el lunes 22 tuvimos el impulso, la fuerza de llegar y entrar y tomar el local, porque ellos nos acompañaron, digamos, poniéndole el pecho a la situación que podía ser cualquiera, porque previo a la toma, los compañeros sufrimos de amenaza de muerte con revólver, lo cual nos daba muchísimo miedo, y ellos, al saber esta situación, vinieron y se expusieron para, digamos, que nosotros pudiéramos tomar el local. Eso fue lo que pasó. Así que le debemos el hecho de hoy en día estar ahí adentro a la gente de Aleale. Casualmente nosotros en su momento habíamos hecho un reportaje a los compañeros de Aleale, así que la radio sabe cómo era la historia. Y bueno, y entonces a partir de ahí, ustedes quedaron, este local lo toman, pero ¿y con los otros locales que había, qué relación tuvieron? Bueno, el lunes 22 de septiembre, cuando nosotros tomamos el local, o sea, fue instantáneo, estoy haciendo mis casas y la noticia que empezó a pasar por todas las radios, medios de televisión, medios gráficos, salimos en un montón de radios, en internet, también páginas de internet, por todos lados estaban nuestras fotos, la historia, y es como que los compañeros se quedaban azorados y no podían creer todo lo que había pasado, o sea que pudimos, la verdad, vencer el miedo y venir a meternos, y hacer una locura que pensar que 20 chicos habían venido a meter acá y estaba todo bien, que no nos habían matado como nos dijeron. Entonces eso fue el lunes, el martes, el miércoles, empezaron a compañeros a asomarse, a venir a preguntar qué pasaba, se interiorizaron, perdieron el miedo, y el día jueves, posterior a eso, el 25, lo que hicimos fue agarrar y hacer una asamblea, digamos, piloto con algunos compañeros de Pellegrini, que algunos trabajaban ahí, otros no. Vinimos a darle como una charla, contarle lo que había pasado, de que no tuvieran miedo, que nosotros los íbamos a apoyar y de que estábamos dispuestos a encabezar la toma de este local. Bueno, los compañeros tomaron coraje y dijeron, sí, sí, vamos, vamos, vamos ahora. Bueno, 10 de los 15 compañeros de acá, yendo adelante, llevando la, digamos, el inicio de la toma, se pusieron al frente con los compañeros por detrás. Y bueno, esperan a tomar el local y hasta el día de hoy los chicos siguen ahí, sé que les está yendo muy bien, que hacen como nosotros festivales, que están recaudando fondos, que también la gente está muy interesada en su caso, que si bien nosotros fuimos los incursionistas en esto, los que provocamos la primer toma de la revolución de Nakan Pop, ellos pudieron unirse y bueno, eso es lo que estamos necesitando, esperando, y estamos esperanzados que los demás compañeros que escuchen esta nota y demás notas y sigan viendo las noticias, pierdan el miedo y tomen el coraje de venir a buscarnos, que vamos a juntar 10 compañeros más y vamos a ir a tomar todos los Nakan Pop que haya, todos los 170 empleados que quedaron en la calle, vengan, se acoplen a nosotros, que nosotros le vamos a dar una mano y les vamos a ir tomando todos los locales posibles para generar una gran cooperativa de trabajo. Y ustedes ahora están organizados en forma de cooperativa. Ahora estamos como una cooperativa piloto, estamos a prueba, laburando a pulmón todos los días, haciéndolo, digamos, lo que mejor podemos, trabajando 24 horas con mejores productos de mayor calidad, mejores precios. Estamos realizando festivales todos los viernes para, digamos, sacar adelante esto, para que podamos recaudar fondos para comprar mercadería para la semana. Y sí, estamos luchando con el INADE, con el Ministerio de Trabajo, para que tomen en cuenta la posibilidad de darnos la matrícula y poder tener una cooperativa. Por eso, como el día de hoy voy a ir a la legislatura, como casi todos los martes, visitando firma de diputados, que apoyan la causa y la lucha de los trabajadores. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires. La legislatura porteña. Sí. El señor, el diputado Alejandro Bodar del MCT es el que más me recibe. Siempre, por suerte, es muy amable conmigo, me recibe en su despacho y gracias a él, digamos, estoy consiguiendo muchas cosas. Y bueno, le tenemos que agradecer un montón porque mucha ayuda nos está dando la agrupación política del MCT. Si bien ninguno de nosotros es militante ni tiene preferencia por ninguna de ellas, nos han dado una gran mano. Bueno, y entonces ahora el problema central que tienen es esto de la legalidad como cooperativa. Y en el INAES y en el Ministerio de Trabajo, ¿qué tipo de receptividad tuvieron? La primera reunión la tuvimos el miércoles posterior a la toma. Fuimos con la abogada, que es la misma de Alea Lela, que se está encargando de cooperativizar nuestra fuente de trabajo. Y ella fue una primera reunión y dijeron que teníamos un 80% de buenas probabilidades de que esto funcione, pero debíamos organizarnos, presentar los papeles, los archivos de sueldo, DNI, antigüedad y demás, para que ellos evalúen la posibilidad de formar una cooperativa, que no es una cosa de 2-3 días. Lo sabemos, tenemos conocimiento de eso. Y la verdad, nosotros estamos más interesados en que se pueda cooperativizar, porque la verdad queremos mantener nuestra fuente de trabajo, como debió ser siempre, ¿no? Claro, obvio. Y, digamos, en forma de cooperativa, digamos, están funcionando una cooperativa entre casa, diríamos. Claro, ahora estamos trabajando así, digamos, y, como principiantes. Claro, ¿y cómo les va realmente en este momento? Y la verdad que, gracias a Dios, nos está yendo bastante, bastante bien, muy bien nos está yendo, pero obviamente capaz mucha gente por el tabú o el miedo a la, digamos, a la información mala que se dio con respecto a eso, a la mala difusión de un montón de cosas que realmente no eran como se dijeron, bajó quizás un poco el caudal de clientes, la venta, y por eso que estamos tratando de comunicarle a la gente de que los productos cambiaron, de que esto es de los trabajadores y que sola con su misión nos ayuda un montón. Y la verdad les queremos pedir a todos, invitar a todos de que vengan, consuman, estén, que es un ambiente cálido. Hemos formado con los compañeros una familia y estamos la verdad luchando por sacar adelante esto y la verdad queremos la verdad preservar nuestra fuente de trabajo y que la gente sepa que nos dé una mano, porque la verdad empezamos solos, estamos solos, si bien mucha gente nos ayuda, estamos trabajando, o sea, somos en este local 15 chicos de entre 20 y 30 años que somos inexpertos, estamos viviendo una experiencia la verdad muy muy difícil y también única, o sea, porque nos ponemos a pensar y es muy loco haber tomado la decisión de tomar un local en semejante ubicación en frente del Congreso y la verdad poder permanecer tras 23 días de la mejor forma. Si bien se nos presentaron diferentes situaciones de riesgo. ¿Como cuáles? Que por ejemplo la segunda noche a la toma nos han venido a amenazar dos personas de sexo masculino, las cuales tenemos fotos de esas personas. Al siguiente día volvieron en una camioneta Maroc plateada también a volver a amedrentarnos con armas de fuego y nosotros obviamente resistimos la lucha llamando a la policía, llamando a agrupaciones políticas que nos vienen a hacer el aguante, pero igual, más allá de esas amedrentaciones y de los puntos que nos han dado, seguimos acá aguantando la lucha, esperando la posibilidad de que en algún momento surja el desalojo, el cual también tenemos pensado resistir. Y bueno, vamos a ir hasta el final con esto, la verdad, para defender nuestro trabajo, como corresponde. Claro, seguramente vos me decís que disminuyó la cantidad de consumidores que se acercan al local, pero quizás tenga que ver también que tengo entendido que en los últimos tiempos, cuando todavía estaban los gordos, había disminuido la calidad de las cosas y faltaban elementos, ¿no?, para atender a la gente, faltaba comida o cosas que pedían. Claro, lamentablemente hubo una época cuando ya empezó como a verse todo en falle, se veía venir, digamos, era como un final anunciado de que esto se terminaba, esta cadena, y empezaron a faltar cosas muy populares a la venta que la gente buscaba de calidad y precio y dejaron de estar. Y bueno, y nosotros le queremos contar a la gente que toda esa mercadería rica que ellos venían a pedir volvió a estar y de hecho tenemos más cosas. Ahora vendemos, además de sándwich de lomito o pollo, vendemos sándwich de vacío, hacemos choriceada los viernes en los festivales, estamos pensando en vender empanadas también, y digamos, facturas y café, meter el nuevo mercadillo para que la gente tenga un abanico distinto de posibilidades, ya sea ganas de tomarse un café con leche a las 5 de la mañana, a las 3, a las 10, comer una empanada a la noche, a la mañana, sea el horario que sea, o sea, de buscar diferentes posibilidades para que la gente encuentre lo rico acá y la necesidad de venir a comer, y eso nos ayuda un montón a nosotros. ¿Está abierto a las 24 horas entonces? Sí, sí, permanece como siempre igual 24 horas, nada más que laburado por su laburante, y está trabajado con mucha más garra y ganas que antes, y tenemos mejores productos de mejor calidad y a mucho mejor precio. O sea, estamos vendiendo todas primeras marcas, cosas que antes no se vendían, y lo estamos atendiendo de la mejor manera posible, porque la verdad esto queremos que sea nuestro y lo queremos defender como tal. ¿Y los proveedores han tenido buena actitud con ustedes? Sí, mucha solidaridad. Ellos han sabido separar lo que era Alex Gordon de los empleados, porque si bien no nos fían, estamos pagando todo a contado, o sea, con las monedas contadas, pero la verdad lo que se vende a la empresa se compra muy disminuido, pero han tenido una, digamos, una buena respuesta con nosotros, muy solidarios. ¿Y están logrando así todo, por lo menos, sacar un dinero como para sobrevivir individualmente cada uno? Gracias al fondo de lucha, que a veces no son muy, digamos, grandes, pero la verdad los fondos de lucha los estamos utilizando más que nada para cargar la sube y para viajar. Pero no, todavía no nos vemos la posibilidad de cobrar un dinero, porque la verdad nos dejaron muy mal esto. Y aparte tenemos un montón de problemas de vicios que tenemos que solucionar, hemos estado sin agua, tuvimos que tener otros gastos, y aparte el tema de lo principal para nosotros es llenar el local de mercadería y mantenerlo fresco, comprando cosas todos los días. Y bueno, para tener una buena, digamos, una buena calidad de producto y que la gente también disfrute de venir a comer acá y de que le dé gusto venir a comer acá y nosotros nos da gusto atenderlo. Ah, pero ahora sí tienen agua y eso. Ahora sí tenemos agua, luz, gas, todo bien, gracias a ayuda de gente que se ha solidarizado con nosotros, pero seguimos luchando también para poner la reja por una cuestión de seguridad, para la noche seguir trabajando, pero trabajar, digamos, tener un resguardo de una reja, por la, sobre todo los días de semana que no hay tanto caudal de gente caminando. Bueno, ¿querés decir algo más para despedirse de nuestros oyentes? Sí, le quiero agradecer principalmente a todos los medios gráficos, radiales, televisivos que nos han ayudado, a toda la gente que pasa todos los días por el local y se solidariza ya desde el hecho de preguntarnos si necesitamos algo, al hecho de firmar el libro de firmas que estamos juntando para presentar en el ministerio. La verdad es que quiero invitarlo hoy, todos los viernes, a que vengan a acompañarnos. Seguramente este viernes va a haber una murga y un grupo que cante. Pero ¿En qué horario? A las 10 de la noche estamos realizando festivales los viernes, y quizás a partir de la semana que viene lo empecemos a realizar los sábados, por una cuestión de que mucha gente los sábados también trabaja, y los domingos es más probable de que descansen hasta más tarde o demás, digamos, y les ofrecemos un buen show, música, precios bajos, comida y bebida 2x1, todo, digamos, para generar un clima festivo, como lo dice el festival, algo festivo, y que vengan a ayudarnos con el tema de la recaudación de fondos, porque la verdad, gracias a lo que recaudamos en los festivales, compramos mercadería para uno o dos días y así volver a levantarnos. Y es todo el tiempo una cuestión de juntar dinero para ofrecerle mejor calidad de producto a la gente y seguir sosteniendo nuestra fuente de trabajo. Bueno, bueno, muy bien, le agradecemos también nosotros por Radio Semillas que nos hayan contado esta magnífica historia de lucha de los trabajadores, y bueno, les auguramos lo mejor y vamos a continuar en contacto para ver cómo sigue ese proyecto cooperativo que están organizando. Gracias. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales

cuando fueron viendo que algo estaba pasando y la ayuda que les prestó el compañero este de la plaza que está por la huerta orgánica, por contra las semillas de Monsanto, contra todo esto. Y que aclaremos para nuestros amigos y oyentes que está justamente en Plaza Congreso. Claro, ello, circula mucha gente y muchas protestas también por ahí. Es decir, la contaminación y los aprendizajes pueden ser fácilmente asimilables por unos y otros. Claro, y que los conecta con los compañeros de Ale Ale. Es decir, como nosotros vemos como que hay una unidad, eso es lo muy importante, los trabajadores unos ayudándose a otros. Y que después ellos... fue cuando se empiezan a relacionar con los otros locales. Y ya ahora comentaban que hay 4 locales que están así tomados por los trabajadores y haciéndolo funcionar igual. Así que ellos invitan a todos los otros compañeros de los otros locales que vuelvan a que hagan lo mismo. Porque eso es muy importante, que les vaya bien y que salven todos estos primeros días que son los más difíciles, para porque eso va a ayudar a decidir a los indecisos de que es posible autogestionar un local de estas características y apoyándose en la gente poder mantenerse, ¿no? Claro, y bueno, digamos, sobre todo que ellos... no tenían ninguna experiencia, ni se les hubiera ocurrido jamás una cosa similar. Lo que pasa es que en estas experiencias... La necesidad obliga. Te cae una cantidad de problemas que bueno, que se tienen que decidir si las toman o no las toman. Bueno. Y a su vez te caen las fichas de decir, algo está pasando, porque ellos veían que... ¿cómo? Y hasta decir, bueno, pero como nos echaron gente, suspendieron gente... otros ya no se cansaron. Y ahora ponen pibes nuevos, y estos pibes nuevos también van a ser víctimas de lo mismo. Vamos a hablar con ellos y organizarse y reunirse. Bueno, realmente es muy interesante, segura es la fuerza de los jóvenes, ¿no? Sí, porque estaba pensando también cuando escuchaba a la otra compañera con la que hablamos unos minutitos antes de escuchar este audio. Con Denise, también del otro local. Del de Carlos Pellegrini. Joven, esta compañera también. Y un poquito antes en el programa Trabajadores nos hemos rejuvenecido. Escuchábamos a un secundario. ¿Estará pasando algo en torno a los jóvenes, pienso yo? Y sí, yo pienso que los jóvenes de estas generaciones están, digamos, con... ganas de no dejarse maltratar, que no dejarse, no callarse la boca, de ser responsables de sus actos y exigir que tanto en el estudio se los trate con respeto como en los trabajos. Tienen un sentido de la dignidad muy, muy importante. Sí, además, digamos, eso también va en paralelo con el maltrato generalizado, ¿no? Porque si nosotros ampliamos un poco, nos ampliamos hacia las situaciones de gatillo fácil, tan reiteradas, también apuntan directamente sobre el sector más joven de la sociedad, sobre los jóvenes. El desempleo es mucho mayor entre los jóvenes que entre la media general, entonces se van juntando muchísimos aspectos donde es un sector más explotado que el promedio general, y parece que están organizándose y defendiéndose, ¿no? Claro, sí, realmente tienen un sentido de por eso, no dejarse avasallar, sino de seguir exigiendo lo que se debe, que se cumplan las leyes, que se los respete, y cuando esto no sucede, bueno, se unen, tiene también en el sentido de solidaridad, ¿no? Se unen y lo luchan. Y también importante, los otros que ya han ido logrando avances en este tema de los empresarios que largan sus empresas y son los trabajadores los que tienen que se hacen cargo y las ponen a trabajar como cooperativas. También lo importante es decir, bueno, yo veo que no dicen, bueno, me ocupo de lo, de mi ranchito, ¿no? Sino que le doy a otros también la posibilidad, la ayuda, para que puedan avanzar, para que estén en lo mismo, para que todos estemos mejor. Me parece muy importante esta solidaridad, que es un poco, diría yo, recomponer el tejido social que la dictadura se preocupó tanto en destruir. Y estos jóvenes lo están entretejiendo. Y después de la dictadura también. Sí, la dictadura le dio el golpe maestro. Una sociedad enfocada en el consumo, es decir, que nos salva, que consumimos más. Es fundamentalmente basada en eso, ¿no? En el individuo que se salva sola. Pero vamos aprendiendo poco a poco. Así que bueno, estamos... Luego esta forma que tienen de, como nos decía la otra compañera también, Edenice, de establecer ya los viernes como festival para que aparezcan más jóvenes y clientes allí a pasar un buen momento. Lo van a pasar porque están con sus familias, etcétera. Y muy buena onda, además laburando ellos. Y también destaco la solidaridad de las murgas, de los grupos de rock, de todos los que van, para brindar espectáculos gratuitos, por supuesto. Siempre. Para ayudar a estos compañeros, ¿no? Ahí se ve la unidad de los jóvenes que se va fortaleciendo. Y bueno, recordamos, acá en el local este de Rivadavia, todos los viernes es que los compañeros dicen que hacen estos espectáculos a partir de las 10 de la noche hasta que ardan las velas. Bueno, el próximo viernes tenemos que dar una vuelta, María del Carmen. Sí. Y vamos a ir acompañada acá de Joven Rama. Joven Rama nos va a llevar. Y que después ellos dicen que están viendo la posibilidad de hacerlo también para los sábados. Están los de Rivadavia y los otros compañeros de Carlos Pellegrini, que estos espectáculos los van a hacer los viernes una vez por mes, por el momento. Así que hay algo muy importante. Todo el que pase por estos locales puede pasar, porque tienen su cajita para colaborar con este proyecto. Y a su vez hay un libro de firmas para solidarizarse, porque ellos hoy... después vamos a ver en el próximo programa, ¿no? Esta compañera Karen de Rivadavia estaban yendo a la legislatura para... Hoy mismo. Sí, por eso no pudieron venir al programa. Porque van a visitar legisladores para pedirles firmas de apoyo y a su vez contarles sobre el proyecto para que los apoyen en todo esto. Recorren los despachos de los distintos legisladores independientemente del partido a que pertenezcan. Y bueno, así que aparte hay un libro de firmas para apoyar este proyecto también. Así que todo el que pase por ahí puede pasar, dejar su firma con número de documento apoyando a los compañeros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Te parece que tu generación Rama está organizándose? A mí me parece que igual depende de todos, porque tanto los jóvenes, y yo creo que hay unos viejitos que son unos ejemplos, que ya van más de 1175 miércoles marchando. Mañana. Exacto. ¿Y están cerca? Sí, ahí en Congreso. A media cuadra. Y también mencionar que estos señores ancianos, los nonos y las nonas, también hay que estar atentos a la citación de Marcos Wollman, el ex legislador que estuvo declarando hace 2 semanas, y hay que estar atentos a ver cómo sigue eso, que es una de las trabas que pusieron en base a la marcha 1150, que fue para propulsar esta ley de previsión social, que es la del 82% móvil, si no me equivoco. Bueno, después de eso lo llamaron a declarar a este señor criminalizándolo, ¿no? Criminalizando su protesta. Ahí va, gracias. Sí, Carlos Wollman, que estuvo... Marco estuvo un par de veces acá en... Juan Carlos. En Radio Semilla, y la verdad que es un puntal ahí en la organización de los... Exacto. Y como tal, lo han querido presionar, y a todo el movimiento de los abuelitos, que para mí es tan importante como los jóvenes, porque para mí es verdad que cuando uno es joven es más culo inquieto, pero yo sé que hay ese niño que uno tiene y que en la juventud está muy hormonal, sobrevive de grande y para nosotros es clave. De hecho, yo no, tanto hablar de jóvenes y digo, las que están haciendo el programa son ustedes. Así que, jubiladas. Claro. Pero ¿quién nos opera? ¿Quién nos opera? Y bueno, es la unidad. Es la unidad de los abuelos y los nietos. Exacto, por eso, a no quitarle mérito a nadie. Y si les parece, vamos con un temita que dice antidesalojo. Entre tantas sorpresas que tuvimos hoy, que estuvimos escuchando a Nati Combo, a los Heladeros del Tiempo y un par de payadas medio raras de música libre, que es música copyleft para la libre difusión, como las radios. Si les parece, vamos con el temita antidesalojo y luego les puedo contar un poco de lo que pasó este fin de semana en Suardi, Santa Fe. ¿Cómo no, Rama? Perfecto. 15º Encuentro Nacional de Murgas, si no me equivoco. Ahora voy a buscar bien el machete y les cuento un poco de cómo estuvo esa gira. Esperamos tu aporte. Perfecto, gracias. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. aire, nuevamente aire, en programa Trabajadores por Radio Semilla. ¿Qué escuchábamos recién? Escuchábamos uno de los cantitos del... muy típicos del encuentro de mujeres, que, bueno, a veces los gobiernos, sobre todo el de Salta, que es un gobierno bastante embromado para dar derechos a las mujeres, y bueno, y con el pueblo, de, y sobre todo ahí, quiero informar que en las escuelas de Salta se enseña religión. Obligatoriamente. Obligatoria. Como cuando yo iba a primer grado superior. ¿Y qué año, perdón, María? Año 52. Bueno, porque eso no fue antes que vos, hubo gente que no tenía obligatoriamente religión, religión en la secundaria. Pero eso pasaba. Y, pero tiene ya, que ver con el tema ese que queríamos tratar hoy, que es el 17 de octubre. Sí, ya mucho, mucho, digamos, mucho después se sacó esto de la religión en las escuelas, pero en Salta parece que ha permanecido a través del tiempo. Y en cambio, lo que tiene que enseñarse, que es la educación sexual, es lo que no se enseña, que eso es por ley de la nación. Entonces, uno de los temas es ese, y aparte el tema de la violencia, que no pasa nada con la violencia hacia las mujeres. El otro día mismo hubo una directora de una escuela del Chaco salteño que fue asesinada por defender a una joven huichí que el vecino quería violarla. La joven se refugió en la escuela y este individuo volvió a su casa, le exigió a la directora de la escuela que le entregue, que no la defienda. La directora se opuso, el hombre fue a la casa, buscó un arma, fue y le pegó un tiro a la directora. Delante de los chicos. Los chicos pobrecitos, muertos de miedo, se refugiaron en el monte. Hasta que algunos llegaron a avisar, no sé después de qué distancia, la joven fue, hasta que caminó no sé cuánto, hasta llegar a avisar a la policía. Y cuando los chicos vieron que regresaba, venía la policía, ahí regresaron al colegio, porque hay que recordar que en estas escuelas del campo, rurales, los chicos viven en las escuelas porque viven a distancias muy grandes del colegio. Entonces la directora de la escuela es maestra, madre, un poco de todo. Bueno, ellos vieron cómo le mataban a su maestra directora. Así que, bueno, este es un poco entonces un telón, estás pintando un poco el paisaje, en qué marco se hace el encuentro de Salta. El encuentro en Salta, por qué en Salta, y nosotros queríamos refrescar un poco con el cántico de muchísimas mujeres, que eso es un fenómeno también digno de subrayar, es decir, no se encuentran 4 o 5. Se dice que alrededor de 40.000 personas, 40.000 mujeres, otra vez se juntaron, esta vez en Salta. Claro, y quiero recordar que en estos encuentros, aparte vienen mujeres de Latinoamérica también, cuentan los problemas que hay en los países de Latinoamérica, y también se hacen talleres, y aparte de, bueno, de estos temas, como ya hablé, de la educación sexual, pero se hacen de todos los problemas que abarcan la vida de la mujer. Hay mujer y empresa, mujer y trabajo, mujer y familia, mujer y juventud, mujer y adolescencia, mujer y vejez, todo, es decir, de todo lo que puede abarcar la vida de una mujer, desde que es adolescente hasta que es abuela. Así es, ahora creo que uno de los temas centrales del problema de género hoy en día es el problema de la trata, ¿no? Porque uno de la trata, que en Salta está bastante muy avanzada. Muy agudo, y a nivel latinoamericano también. Y la violencia de género. Claro, y después el tema de la legalización del aborto. Y bueno, había un taller nuevo que era para evitar la violencia en el parto. Que hay leyes que dicen que la madre, cuando va a tener un hijo, debe ser respetada en una serie de puntos que muchas veces no se respetan. Entonces, para que sea respetada la mujer en el parto, según cómo quiere tener su parto, cómo actuar, ¿no?, que decidan los médicos todo por ella. Y yo soy una víctima de eso, porque mis hijos, cuando nacieron, en ningún caso me los dejaron ver. a mi hija la conocí a los dos días y a mi hijo al día siguiente. Entonces, y en un sanatorio, entonces, bueno, luchan contra eso. Y también algo muy importante que hubo, que bueno, hay facilidades para las mujeres de países, para todo inmigrante de los países latinoamericanos que vienen, pero no así a los que vienen de otros continentes. Y lo que se leí también se ha pedido es que las mismas facilidades para, digamos, poder conseguir trabajo y para poder radicarse, se le dé a los de otros países, porque nosotros sabemos que en el sistema capitalista hoy día hay desempleo en diversos lugares de la tierra, no solo en los países de Latinoamérica. Entonces, bueno, la gente va, el obrero no tiene patria, va a donde puede dar de comer a su familia y entonces y donde puede vivir dignamente. Y entonces, bueno, es también han pedido que se mejoren las leyes para los inmigrantes provenientes de otros lugares que no sean solamente de los países latinoamericanos. Habrá que preguntarle a Bernie qué piensa. ¿No? Bueno. Espero que no haya sido bien, que no fuera bien recibido en ese encuentro de las cerca de 40.000 mujeres. Pero sosteníamos un tema pendiente acá con nuestro operador, que también estuvo en otro encuentro de murgas, murgueros, y ahora nos va a contar dónde y cómo estuvo, ¿no, Ramán? Sí, estuvimos viajando, salimos el viernes a la noche, llegamos el sábado a la mañana, y para que se dé una idea, es un encuentro que viene desde hace ya muchos años, y tiene cerca de 7.000, 8.000 murgueros. ¡Upa! Es un número importante y la verdad es que ya queda un poco chico Suardi, de pronto, ¿no? Es un pueblito de Santa Fe muy tranquilo. ¿Cómo se llama, perdón? Suardi. ¿Siempre se hace en el mismo lugar? Sí. Suardi, decime qué se siente estar en octubre en carnaval. Está muy bueno porque son 8.000 personas, 7.000 personas. El número es anecdótico, ¿no? Sí, no, pero es un número bastante importante. Sí, además de murgueros, ¿no? Que imagínate que empezó esto el viernes a la noche, sábado a la mañana, formalmente, ¿no? Y termina el lunes a la tarde-noche. Y en ningún momento, para que te des una idea, deja de sonar el bombo con platillo. ¿Qué dicen los vecinos? Y los vecinos están acostumbrados, se divierten. Imagínate también, por ejemplo, que en la marcha inaugural, yo no fui porque estaba descansando, pero un montón de murgueros, ponerle 4.000 murgueros desfilando. Fotos, queremos fotos. Están girando, audio. Están girando por la web, las podemos conseguir para el martes que viene. Y está bueno porque además hay muchos murgueros que tienen como mucho mucha mística, ¿no? Esto del murguero del arrabal, del cachengue, del cambalache. Y además la historia, ¿no?, que tenemos encima, pero esto de hay muchos murgueros que tienen mucha producción que, no sé, están haciéndose el traje 20 años, ¿no? Nunca terminan. Y imagínate, yo me imagino para la gente de Suardi que ve año a año tales producciones, debe ser muy importante. ¿De qué provincias del país van? Mirá, yo vi que hubo de Tierra del Fuego, de Chubut, de Neuquén, de Río Negro, de San Juan, de Santa Fe. Bueno, están los Incaretas, que los Incaretas son los que organizaron el primer encuentro, ¿no? Hace ya más de 10 años. Son de Santa Fe. Son de Santa Fe, exacto, de Suardi y Santa Fe. Y después hay de Salta del Norte hay varias, Salta, de Jujuy, de un montón de provincias, la verdad. ¿Y de la capital federal va mucha gente? De la capital federal van unos pares. También lo que pasa es que por ahí sale un micro con 4 murgueros de cada murga, por ahí, ¿no? Y bueno, lógico, porque la gente trabaja muchas veces y no puede faltar. Sí, y así otros como tienen problemas de familia, distintas cosas. Y así como tenés eso, tenés a las murgas que llevan, no sé, vienen de 500 kilómetros, 700 kilómetros y llevan 100 personas, ¿viste? Upa. Como son murgones ya directamente. Y está muy bueno, todos los días hay corsos, un corso en la plaza y un corso más en el barrio, y después de que termine ese corso hay un corso en el camping. Ese corso es más el de, no sé, 1:30 a.m. a 5:00 a.m. O sea, estás descansado vos. Claro, sí, es muy fuerte la verdad. Y es muy bueno ver cómo, qué sé yo, yo a mí me gusta la cerveza, me gusta el fernet, me gusta el vino, me gusta bailar, me gusta tocar. Y de pronto 3 días de vía libre es medio polémico, ¿no? Quizás uno piensa. Y lo loco que tiene este encuentro es de que en todos los años que se hizo, con un montón de gente de un montón de lugares, que hay un montón de colores y de estilos y de formas, no hubo nunca un quilombo. Nunca hay incidentes de ningún tipo. No, no. Por ahí algunos había la regla de, che, loco, no tomes acá, y porque estás en una escuela, y bueno, no le importó hoy, se tomó su birra. Pero más allá de eso, no. Es decir, después de eso no pudimos usar el lugar. Pero no es que, vos que sos de Santa Fe, que, no sé, estás con la policía. No, ni a ancho. La verdad es que al contrario, el encuentro de todos los murgueros es emotivo, porque hay muchos que esperan para este momento del año, para las provincias que son lejanas, o para los que no pueden en otro momento encontrarse, es muy interesante. Y se está construyendo además una ley de carnaval, que vamos a intentar que vengan nuestros compañeros de Herederos de la Locura, que es mi murga, para contar. Es tu murga, bueno, no nos habías contado, no, Rama, sabíamos lugar, que era murguero. Sí, sabíamos, pero no nos lo había, los oyentes no. Lo tengo en secreto. ¿Por qué no nos repetís el nombre de tu murga? Herederos de la Locura, el remedio para tu cordura. ¿Y de dónde es esta murga? Flores Sur, Bajo Flores. Bien, ensayamos en la Plaza de los Virreyes, ahí en Subterínea E, la Plaza Tupac Amaru. Que sí, es lo que se quiere imponer ese nombre, en sacar lo de los Virreyes tan vergonzante. Plaza Tupac Amaru. Y ensayamos ahí los domingos, estamos ahí cerca también en el predio del club, empillado abajo de la autopista, pero es esa zona, Flores Sur, ya entrando en el bajo de lleno. Y está linda, es una murguita independiente, que bueno, nosotros somos una radio comunitaria independiente que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros somos una murga independiente que no participa del circuito oficial, pero que está muy en contacto con lo que son las murgas independientes y alternativas. Ah, hay también, esto es interesante, digamos, hay murgas oficiales y murgas independientes y alternativas. Sí, por ejemplo, es que el circuito oficial de murgas tiene ya toda su mafia, ¿no? La murga en... Esto yo porque me voy entrando de a poco, ¿no? Hablo mal y burdo. Pero desde ya la década del 90 empezó con una mafia muy fuerte, murguera, que está relacionada a las barras. Las mafias más grandes son las del circuito oficial, según entiendo yo, porque son las murgas más numerosas y que uno pasa a ser parte, pero no toma una decisión real, porque la mayoría de estas murgas tienen un director a modo de patrón, que es el que cobra, administra la plata, toma las decisiones y demás. Por otro lado, también lo que tienen las murgas oficiales, que participan en el circuito oficial, es que reciben más plata, ¿no? Para realizar los cursos y la habilitación correspondiente y demás. Lo que tienen las murgas independientes es que por lo general se manejan de forma independiente, digo, comunitaria, horizontal o en comisiones que propician esto, y van más bien por un lado de igualdad y de apertura, ¿no? Después también en el circuito oficial, por ahí tenés solo las que están para ser del circuito oficial, de categoría murga más alta, tenés como las que tocan con bombo con platillo únicamente. Y por ahí si metés un redoblante o algún otro elemento de percusión de batería, por ahí más de como el candombe, la murga uruguaya, esa batería que tiene tambor, platillo y redoblante, ya no sos una murga, sos una agrupación murguera. O por ejemplo, si metes guitarra eléctrica, bajo, como alguna fusión de género, es como que no. Hay una estructura muy grande que es la del circuito oficial, categoría centro murgas, que tenés que recumplir ciertos requisitos, cantidad de gente, los instrumentos que usás, los tiempos, la forma. Qué mundo, bueno. Qué mundo. Es muy, muy interesante lo que está contando acá el compañero. Sí, que se desconoce totalmente. Sí, y esa forma organizativa alternativa creo que es digna de que le hinquemos un poco el diente, porque se va en distintos sectores, nosotros la vamos viendo, ¿no? Escúchame, y por ejemplo para carnaval, que las murgas van rotando por los barrios para tocar. Y en una noche vienen 2 o 3 o 4 murgas. ¿Esas son del circuito oficial o también pueden estar las independientes en esto? Es que se mezcla porque, por ejemplo, cada murga tiene su interés de a quién invitar, ¿no? En un circuito oficial, seguramente, solo en una murga, que es un corso oficial, que está celebrando eso, seguramente vayan murgas oficiales que participen del circuito, porque hay noches que tienen jurado, ¿no? Y que califican para el concurso y todo. Ahora bien, por ejemplo, está... ¿Y las que hacen los comerciantes de los barrios? Hay corsos, por ejemplo, yo conozco el de Boedo, que lo hacen los comerciantes de los barrios, del barrio de Boedo. Claro, bueno, es que en Boedo está la murga esa de Boedo, que ahora no, los cometas, sí, de Boedo. Pero vienen otras, Claro, es que, bueno, pero vienen murgas y esto, participan, hay un jurado que evalúa la participación de estas murgas y que les da un puntaje, acorde a su vestuario, a su crítica, a su música, a cómo cumplen las reglas o no, y a todo eso. Ahora bien, por ejemplo, yo te digo, hay una murga que yo conozco por el barrio, ¿no? Para Parque Patricios, que es Pasión Quemera. Ah, sí, por supuesto, la conocemos. Claro, pues somos del barrio. Que Pasión Quemera es una murga que participa del circuito oficial, es una murga oficial, por ende, y sin embargo tiene el Corso de las Ranas, que es un corso independiente. Tiene sus corsos oficiales y tiene el Corso de las Ranas, que es el corso que hace en la esquina donde nació, ahí en Grito de Asensio, en el cual invita tanto a murgas oficiales como a murgas independientes. Después nosotros somos una murga independiente, que nuestros corsos, por ende, son independientes todos, que nuestro eje y nuestra prioridad está en invitar a murgas independientes y autogestivas. Y también está esto de la amistad que surge entre murgas, ¿no? De que también la cordialidad de que te invita a un lugar, si puedes ir, de devolver la invitación, de compartir esto del encuentro, ¿no? ¿Y en este encuentro también van de murgas oficiales o son todas independientes y autogestivas? Yo creo que van de todos, porque es un encuentro de murgueros. Es el Encuentro Nacional de Murgueros. Después, dentro de eso, vos con ojo más fino podés ver de que hay murgas que son del circuito oficial, que cada murguero tendrá su interés de estar en una murga, ya sea por el barrio o por si es oficial o por qué. Y después hay murgas independientes, que también hay otro interés. Pero claro, esto puede ser tan sencillo como la distancia del barrio, ¿vio? Porque no me voy a ir a ensayar a 12 estaciones de tren cuando tengo a 5 cuadras mi murga, la del barrio. Por eso. Pero bueno, eso cae en cada murguero y también hay muchos murgueros que van rotando. No se quedan siempre en la misma murga, no se casan con nadie, sino que van viviendo etapas y van compartiendo en eso. Yo tengo mucha ganas de, si les parece, porque este viernes a la noche tenemos nuestro festejo por los 15 años y la semana que viene el festejo con el barrio, ahí en Bajo Flores, de los 15 años de Herederos de la Locura. Así que mis ganas son de que este martes que viene vengan mis compañeros. ¡Ay, sería bueno! ¡Sí! Si les parece, a contar esto, ¿cómo es ser obrero del carnaval, no? Porque hay que ser obrero del carnaval, hacer todo a pulmón autogestivo y además con la ayuda en contra, porque hay municipios y provincias en las cuales la cosa se pone muy... muy jodida, ¿no? Esto, nosotros lo conocemos como radios, cuando te entran a quemar los equipos o a robar, no te dan permiso para hacer las actividades. Lo mismo pasa con las murgas. El tema es que somos dos ambientes distintos, si se quiere. Pero hay un matiz que de fondo estamos en la misma. Hay puntos de contacto. Yo creo que sí, totalmente. Así que bueno, yo voy a invitar a mis compañeros, esperemos puedan estar presentes, y si no voy a estar yo seguramente ahí, ampliando un poquito más de qué es esto de la ley del carnaval, si se quiere. Sí, muy interesante. ¿Cómo no? De hecho, lo que sabemos es que, bueno, el feriado de carnaval, con la lucha de las murgas, se logró que lo pongan de vuelta, porque la dictadura se había encargado de sacar los feriados del lunes y martes de carnaval. Y también no quería los corsos y eso, porque era agrupar gente. Y lo que la dictadura quería era separar a la gente, no agruparla. Perfecto, totalmente, la verdad. Eso es verdad y es un gran logro que tenemos para sumar a febrero y al carnaval, que a nosotros nos hace muy felices. Así que la verdad es que vamos a intentar venir con un par de compañeros y si todo sale bien tocar unos temitas en vivo. Pero sería bárbaro, genial. Sería sí, bárbaro. O no sea que en Radio Semilla el martes que viene adelantamos carnaval. Si viene Herederos de la Locura, todo el año es carnaval. Esperemos venir y poder tocar un temita, porque siempre vendemos humo ahí de... Vamos a tocar un tema y... No sale. Pero vamos a hacer todo lo posible para venir ahí con un bombito, con platillo, una guitarrita y cantar algún temita. Bueno, los micrófonos van a estar abiertos esperando a la murga del Bajo Flores. A la murga independiente del Bajo Flores. ¿Cómo es que se llama? Herederos de la Locura. Herederos de la Locura. ¿Cómo es lo que sigue? El remedio para tu cordura. Muy bien, buenísimo. Del Bajo Flores, verde, rojo y violeta. ahí robando sonrisas. Así que bueno, y también hacer una leve mención a los compañeros de Ocupando Levitas que sufrieron un accidente cuando iban para allá, para Suardi. Así que los acompañamos en el abrazo murguero y en todas nuestras matanzas. Y bueno, esto, de estar ahí en el, haciendo compañía en el sentimiento y en el abrazo. Así que, Ocupando Levitas. O sea, terminamos el programa Trabajadores con el recuento de lo que fue otro encuentro de los murgueros independientes. Muy bien. La verdad es digno de admiración todo esto. Y también pienso, ¿no?, lo que significa para las murgas de Tierra del Fuego, por ejemplo, hacer una murga en Tierra del Fuego. Y sin embargo, con el que hay un lugar que donde es, hay épocas del año que es casi todo el día de noche, y sin embargo, bueno. Y con mayor razón, ¿quieren? Se las arreglan para poder, sin embargo, pasar lo mejor posible, unirse y no parapetarse dentro de sus casas. Así es. Bueno, entonces nos despedimos esperando a la murga el próximo martes. Exacto, y mandando un saludo a todas nuestras compañeras de cada uno tenga, que fueron al Encuentro Nacional de Mujeres, que también fue una movida muy importante, y a toda la descolonización, que fue a todos los compañeros que lo sentimos en sangre, que estamos en el contrafestejo, que pasó una fecha muy importante ahí, así que fue un fin de semana a pura prueba. Movida. Exacto. Bueno. Así que nos despedimos con un tema de Chau Pekín, Las Horas No Pasan Lentas, es el CD, y el tema es Nuevo Sol, una agrupación murguera ahí escuchando. De fondo, a ver si tiene un bombo con platillo, quizás, si tenemos suerte. Chau, Cacho. Hasta el martes. Chau. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Que acabe con la batalla perdida. Me fui lejos pensando que hoy puede ser ese día. Ese día que al fin nomás alcancé y encontré mi verdad. Que después de mirar me puse a pensar y me topé con la realidad. Un nuevo concepto, una nueva razón, una nueva idea, una premonición que nos va adentrando en esta nueva acción y que despierte a todos este rayo de sol. Este rayo de sol. Dejándote estar, te volviste bueno. necesario despegar alguna vez. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Escucha Fatality Show. Los sábados de 10 a 13. Por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook.